Buenas noches, profesor Alfonso Sosa, director técnico de Los Rayos. Igual, misma dinámica, nombre y levantamos la mano. Profe, buenas noches, se escucha este DN. Buenas noches. Segunda victoria en casa, por ahí al final se descomplicó un poco, pero bueno, sacan el resultado que esperaban. Sí, segunda victoria, muy importante siempre ganar en casa, hacer valer la localidad. Yo no creo que se nos haya complicado, más bien estuvimos más cerca de meter el segundo gol. Esa es la lectura final que le doy al partido, sobre todo en esos últimos minutos. Bueno, profe, Arturo Reyes de Televisa y Radio Universal, ¿tiene la asignatura pendiente de la contundencia? ¿Usted cómo lo ve? En general buen partido, pero sigue faltando concretar algo. Sí, lo ideal sería que desde antes pudiéramos definir el partido para no sufrirlo tanto, porque siempre con un gol de ventaja hay demasiado riesgo. Nos pasó la semana anterior con Atlante, que terminamos por ahí un poco más apurados de lo que pudimos haberlo hecho. Hoy también existía ese riesgo por un solo gol, y siempre pueden pasar cualquier tipo de cosas, ¿no? Algún acierto del rival, alguna equivocación propia del árbitro mismo. Entonces, lo ideal sería que desde antes el equipo pudiera tener un camino un poco más limpio, por supuesto, concretando esas opciones. Pues son torneos diferentes, aunque seguimos nosotros compitiendo de la misma forma en torneo de Copa y de Liga. Yo no trato de mezclar en ese sentido lo que es un torneo y lo que es el otro, ¿no? No me gustó para nada la forma en que perdimos la semana, a media semana contra León. Pudimos haber hecho un mejor partido como lo habíamos iniciado, sin embargo terminamos muy mal, pero más allá de eso, no es que sea menos importante un torneo u otro, pero tenemos muy claro que el equipo base que habitualmente estamos utilizando como titulares han participado más en Liga que en la Copa. Era una oportunidad, sigue siendo una oportunidad para la gente que ha tenido menos opciones de jugar en Liga para mostrarse, y esperemos que el próximo miércoles lo hagan. Profesor, yo banco a Mago. Vimos a Necaxa iniciar con un 4-3-3, Alentos y Sicana y Vela, y luego cambió con Vela atrás de Pieto. ¿Dónde cree que le funcionó más, en este caso, Alejandro Vela? Cuando modificamos a... cuando cerramos a Vela, nos ayudó a emparejar. Al principio el equipo no tenía la pelota y estaban ellos lanzando balones en profundidad que no ajustábamos rápidamente nuestras marcas, y que de hecho en alguna ocasión se pusieron mano a mano por esa situación contra Josgar. Tuvimos que modificar para que los contenciones de ellos tuvieran que marcar, porque estaban demasiado libres, estaban lanzándonos esos balones en profundidad que nos estaban haciendo daño. Vela es un jugador con mucha experiencia, sabe colocarse perfectamente en estas posiciones, entonces es la facilidad que te va generando a ti como entrenador de poder modificar con los jugadores que tienes. Entonces nos ayudó Vela, habitualmente es un jugador mucho más fuerte por bandas, pero nos ayudó a solucionar momentáneamente esa problemática que teníamos, y que justo en esa modificación es cuando el equipo se empieza a encontrar un poco mejor, empieza a acompañar más a Rodrigo. De hecho, ahí poco después cae la anotación que nos da la victoria, pero es la flexibilidad luego que existe para modificar las formaciones o los sistemas. Profe, buenas noches, Alejandro Medina, Mascalientes TV. Buenas noches. Hoy sí, la manera de concretar no fue suficiente, pero sí el trabajo de quitar balones al equipo rival fue fundamental, sobre todo porque le cortaste comunicación a Vanderlei y a este Carrillo. Juárez desde el torneo pasado, de hecho, así fueron campeones ellos. Es muy notorio, es muy claro el sistema de juego que utiliza, ¿no? buscar mucho juego por bandas para luego centralizar con balones largos o incluso juego aéreo, que lo hacen bastante bien buscando a su centro delantero, a, en este caso a Carrijo, en segundas jugadas o incluso remates directos. Tienen ese punto fino, ese detalle que les funcionó bastante bien el torneo anterior, y que al principio, lo que comentaba anteriormente, nosotros habíamos tenido esa problemática por esa situación, nos llegaban mucho en profundidad gente de segunda línea, y posteriormente empezamos a nullificar con los movimientos que hicimos. Ya no había duelos individuales, ya siempre trabajábamos el 2 contra 1, sobre todo por los costados, ya evitábamos esos lanzamientos que ellos tienen muy marcados, muy notorios y que hacen mucho daño. Entonces, al ir desconectando los circuitos del juego ofensivo de ellos, pues empezamos a nullificar. Incluso después ya se nos empezaron a abrir los espacios cuando robábamos y salíamos en velocidad, que fue cuando tuvimos algunas opciones claras de gol. Buenas noches, profe. Juan Carlos Obrador, de Necaxa Radio. Con lo mostrado de estas tres primeras jornadas en el torneo, ¿el equipo ya está como usted lo imagina o qué le hace falta para llegar a...? No, falta mucho todavía. Queremos que el equipo siga creciendo y puede seguir creciendo en base a los fundamentos que nosotros les vamos ofreciendo a los jugadores. Aquí la ventaja es que ellos tienen mucha disposición para colaborar. Entonces, yo creo que en cuanto vayan pasando las jornadas, en cuanto les vayamos poniendo más fundamentos, el equipo puede ir creciendo, hacerse mucho más sólido. Así son habitualmente estos torneos en esta categoría, pero más en el segundo torneo, ¿no? El clausura, que es donde la competencia es más ajustada, más cerrada. Partidos como el de hoy son muy parecidos. Este rival te exige mucho. Y bueno, lo han entendido bastante bien. Y conforme vayan avanzando los días, los entrenamientos, los partidos mismos, yo creo que pueden ofrecer mucho más todavía. Listo, gracias. Gracias. Gracias.